Bueno, aquí estamos en la localidad de San Esteban, estamos frente a la estación donde se ha montado un operativo de asistencia y de ayuda para las personas damnificadas por los incendios forestales de estas últimas semanas, en específico para estamos agropecuario, en la zona que tuvo el fuego a metros de su vivienda. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo te va? Sí, me dedico a la cría de vaca y el fuego nos llevó hasta las casas. Nos quemó la totalidad del campo, todo el alambrado, sobre todo los perimetrales, y estamos acá para recibir una ayuda. Bueno, ¿y cómo fue la situación en el momento del fuego? ¿Se maneja que ustedes tienen ganado, tienen vacas, Vaca, tienen no. caballos? Tenemos algunos caballos también, pero nos dedicamos específicamente a la cría de ternero. Y bueno, fue muy dramático, muy caótico, mucho susto. Fueron 2 días sobre todo muy complicados y el segundo día fue el que se desmadró todo y ahí todavía ni siquiera hemos podido recorrer bien el campo y ver las pérdidas totales, digamos. ¿Y qué pasó con los animales cuando veían que el fuego se acercaba? Y en el día uno los pudimos mantener, el día dos, que entró a arder todo, bueno, tuvimos que abrir y ya se nos fueron a la calle, a partes quemadas, así que bueno, andamos con todo muy desparramado y ahora organizándonos para ver cómo salir de esto. ¿Pudieron recuperar el ganado? ¿Hubo pérdidas en eso? ¿Qué tipo de pérdidas fueron las que tuvieron? Y sobre todo en el alimento para las vacas, después los alambrados y en redes de agua, por ejemplo. En cuanto a ganado, todo ha podido recorrer todo el campo, así que no podría decirte. Hasta el día 1 estábamos bien. El tema es el día 2, que, como te digo, tuvimos que liberar los bichos porque inclusive entraron a irse ellos solos al no tener apotreramiento debido al incendio. Y bueno, todavía estamos viendo carga animal, digamos. Para las familias, personas que han sido afectadas, esperando, bueno, que haya algún tipo de asistencia. Sí, nosotros estamos acá para. Están justamente los muchachos descargando balanceo de vaca hoy y bueno, esperamos que no toque algo de esto. Bueno, Diego, muchas gracias. A ustedes.